Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición denominada Andrés Sánchez Gallé y los primeros pintores en la Audiencia de Quito está abierta al público de martes a jueves de 9 a 17 horas en el Museo de Arte Colonial. Ubicado en el Centro Histórico de Quito, en esta muestra se exhiben pinturas de los conventos de San Agustín y Santo Domingo, de los monasterios de Santa Clara y el Carmen de la Santísima Trinidad, así como fotografías que evidencian la importancia de artistas como Sánchez Gallé y otros connotados pintores de Quito de las primeras décadas de la colonia. La muestra permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre. La Quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena Ancestral Milenario continúa con varios eventos hasta el 24 de agosto en distintos centros culturales de Quito. Los días jueves, viernes, sábado y domingo, en esta bienal se presenta una muestra de la cosmovisión cultural de los pueblos indígenas de diversas latitudes del mundo, con la participación de 180 artistas de 22 países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.